más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, por fin llegó el viernes. ¿Cómo andan todos los oyentes de No Contaba con mi astucia de Radio Vox 102.9? Comenzamos un nuevo programa, un nuevo viernes para divertirte, para pasar un momento agradable, para empezar un fin de semana largo, extra lunch, digamos. Para los que estamos ya reanudando de a poquito el trabajo, nos vino bárbaro para descargarnos, para juntar energías para la próxima semana. Un hermoso, hermoso programa, hermoso día, hermosísimo día. Ya empieza el calorcito, se ve la energía en las calles, ya nos aproximamos a las fiestas y se siente. Eso sí, ¿qué va a pasar en el programa? Bueno, por el momento les cuento que están conmigo, como siempre, Sandra Castellano. ¿Y saben qué? ¿Quién volvió a visitarnos? Yo no sé por qué, pero acá la gente que viene se queda, permanece, pernota, como dirían. ¿Quién nos visita hoy? ¡Andrea! ¡Bienvenida, Andrea! Muchas gracias. Volvió Andrea, ¿se acuerdan ustedes? El que nos escuchó el fin de... El programa pasado. El viernes pasado. ¿Quién es Andrea? Andrea es una invitada nuestra, cosmetóloga, que nos dio un montón de secretos, pero se ve que faltaron otros. Entonces vuelve hoy recargada para contarnos cómo vamos a llegar al verano. Y acá tengo a Sandrita. Hola, Sandri. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes a todos. Bueno, esperando que arrancar el fin de semana lindo, largo y que la pasemos re bien. Espero que sea buen tiempo para que todos puedan salir y disfrutarlo. Así que, bueno, vamos, pum para arriba. Arranquemos. Pum para arriba. Las noticias. Sí, hoy tenemos. Algo chusmerío hay que dar. Sí, ni hablar. Hoy tenemos de todo en el programa. Hoy tenemos seriedad. Tenemos una persona muy culta, muy seria. Sí. Yo que la conozco. Soy yo. Sí, sí, chica, por favor. Soy yo la persona seria del stand. De No Contaban con mi astucia. Después no sé ustedes. Y estamos esperando, como siempre, para variar. Anita, te estamos esperando. Quiero creer, Ana Laura D'Angelo, quiero creer que tu tardanza no se debe a que has encontrado el caballero que te va a preparar el matambre para el 25 de diciembre. Entonces, estamos a espera acá que llegue Anita. No tenemos noticias, nada. Como si la hubieran secuestrado. Yo les cuento que hoy yo volví también para contar que nuestra ganadora del facial del viernes pasado ya vino, ya se atendió, se llama Aida. Y bueno, si Aida nos quiere llamar y contarnos cómo le fue, qué le pareció, ella me mandó mensajitos, pero que estaría bueno que nos cuente si a los demás oyentes, a ver qué le pareció. Genial, bueno, vendimos a Anita, vendimos que vamos a hacer un programa serio y un poquito de buen humor, vendimos que fue Aida de Andrea. Hay más sorpresas. Vine con más sorpresas. Bueno, todo esto. Y aparte de esto, vamos a ver el temita que tiene preparado hoy Anita, Ana Laura, que es una surprise para todos nuestros oyentes. Vendiendo el programa, Damián, mándame una tandita para después meternos en el desarrollo. Oh,

Yo creo que estoy tan cansada hoy que es viernes que ya ni para reflexionar sirvo, pero bueno. Pero viste que a veces nos agarraba diciembre, en diciembre empezaba, pero este año me parece que encima venimos que venimos reflexionando desde abril. Pero claro, y encima que venimos con un tiempo, suponete, un poco descansado, como a la normalidad del año, de los años anteriores, pero ya empezamos antes. Empezamos antes el cansancio, antes todo. Sí, muy cansadas. Y aparte que ustedes miren este panorama que tenemos. Noviembre, yo pensaba el otro día, noviembre, hice tantas cosas que no pensé hacer nunca encerrada, por ejemplo. A ver, un trabajo desde casa, eso... Por más que uno se queje todos los días de decir, uy, estoy cansada, tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que lidiar con esto, tengo que preparar lo otro, estoy fuera de casa todo el día, cuando llego... Bueno, todo eso lo hicimos en casa y nos dimos cuenta que extrañamos, al menos las mujeres que trabajamos toda la vida fuera de casa, extrañamos el salir, porque hacer todo eso adentro de casa, no sé a los demás, a mí me implicó un desgaste quizás triple del que tenía todos los años. Por eso creo que llegamos a esta época del año y estamos, pero totalmente agotadas de todo lo que hemos hecho. Y después decimos, pero no hicimos nada. Pero sí, la verdad que hicimos un montón, muchísimo. Y a todo eso, súmale que uno quiere estar con buena onda, con energía, mirando esta realidad que nos pasa por arriba todos los días. Y bueno, y acá estamos. Para hacerte compañía, te elegimos a vos, elegimos los viernes para estar en la radio. Te decimos el teléfono 1164-00-7047. No me olvidé de vos, Osvaldo. No me olvidé de vos. Hola, chica. Estamos... Buenas tardes. Ah. Hola, Osvaldo. Como todos los viernes, con muchas ganas de escucharlas. Y bueno, les deseo lo mejor, un excelente programa. Aguante la box. Vamos, beso Osvaldo. Para todos. Gracias. Osvaldo del Pet Shop. Vamos, gracias, Osvaldo. Gracias, porque Osvaldo está ahí. Atento, sí. Firme, fiel, como dándonos todos los la bienvenida. Como pero... todos los viernes, es una manera de acompañarnos. Y bueno, sí. Le decimos a todos los oyentes que están del otro lado que a lo mejor hoy se prenden por primera vez al programa, que queremos pasar un momento agradable y queremos escucharlos, queremos saber qué están pensando, qué les pasa en este noviembre, ya casi pisando fin de mes, 20 de noviembre, pisando fin de mes. Entonces queremos saber qué les pasa. No sé ustedes, pero a mí la energía me cambió del frío al calor. Pensar qué voy a hacer en el después. Bueno, todo eso. Hoy vine así como, no sé qué me pasa, chica. Hoy estoy así como algo. Como para la reflexión. Estoy como para el diván. Bueno, ¿vieron? Después nos van a dar unos... Estoy para el diván. Unos gatitos, sí, a ver totalmente. Cómo. Y como estoy para el diván y para el relax. Y todo eso, por eso volvió Andrea, porque habrá dicho, no, ¿sabes qué pasa? En el programa del otro día dijo, no están bien. No están bien, necesitan ayuda, sí. Especialmente yo. Entonces dijo, voy Estabas a volver. Estabas con dolor de cabeza. Sí, bueno, les cuento que hoy, antes de venir... No tomé alcohol, no, sí, chicas. No. Me tomé una, no sé, una pastillita, no sé si se puede decir, ibuprofeno, porque uno viene con toda la carga en la espalda y eso, ¿sabes? Contractura, la computadora, el celular. Exactamente, siempre... es la queja de esta pandemia, de estar en la computadora. Me contracturé del mouse. ¿Cómo te vas a contracturar del mouse? Sí, es la tensión que uno tiene mientras que está trabajando y siempre en una misma posición, relajando, relajación cero, porque es todo el tiempo sentado. Y ni hablar lo que hablabas antes de las mujeres que, o sea, la ama de casa, que está en el medio de los chicos y todo el movimiento de la casa, más el trabajo, que hay que estar sacándoselo de encima para poder trabajar. Entonces, bueno, todo eso tensiona. Y entonces, así como el viernes pasado, regalamos un facial. Para. Ay. No te adelantes, pará, un cachi. Pero es que esto lo vendemos 5 minutos después. Y ella le gusta ser claro, regalera. Soy regalera. Claro, pero para decir regalona. Yo te voy a decir. Regalona. Claro, es regalona, pero pará, tranquila. Para que se vayan incorporando los oyentes, porque por ahí tenés razón. se van preparando el matecito o algo fresco, y dice, ¿qué hago ahora? Y no podés hacer otra cosa que escucharnos a nosotras. Estés trabajando o no, vos tenés que ponernos de fondo. Está bien, pero sí estaría bueno saber si qué es lo que andan necesitando a esta altura del año. Una relajación. También. Descontracturarse. Bueno, eso lo podemos pedir. Viste que todos dicen, mira, lo que daría por un masaje, te dicen. Bueno, decinos qué haría falta. ¿Qué necesitas vos para estar bien ahora, en este mes de noviembre? Un masaje, relajación, una limpieza. ¿Qué te haría feliz en este noviembre? Y llámanos, entonces, bueno, nosotros evaluamos. No pidan vacaciones. Entre, no sé, recién estaba hablando con Damián y estamos tan asombrados, porque eran como 250 llamados que yo digo, wow, pero no, esto es como el cantando, más o menos. La gente nos vota, no sé ya qué vamos a hacer, chicas, con tantos llamados. Yo estoy esperando el llamado de México, ese me encantó. Sí, no, nosotros no somos de internacionales, México, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, de todos lados nos llaman. Sí, de todos lados, incluso estamos también saliendo. Y de también Mar del Plata, acordate. De Mar del Plata, por las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lo que vos te imaginas, la Radio Vox 102.9, bueno, ahí estamos nosotras. Hoy, para hacerte compañía, para hacerte pensar, para hacerte reflexionar, para hacerte reír, para hacerte un mimo, digamos, para regalarte un viernes que se aproxima al fin de semana Estralach de distensión. ¿No es cierto, Andrea? Sí, señora. Contame, ¿cómo te fue el otro día con nuestro oyente? Muy bien, ya le empecé a mensajear desde que estábamos en la radio para que viera que la estábamos atentas a su regalo. Así que bueno, ahí nomás quedamos en un día. Esperé a llegar a mi casa para chequear bien la agenda y nos quedamos para el martes, la atendí. Y bueno, y se fue chocha, vino a mi casa, a mi gabinete y se fue muy contenta, me mensajeó, después me dejó mensajitos y bueno, también mandó un audio a la radio que después lo vamos a escuchar. Bueno, genial, entonces me parece bárbaro que a Ida le haya ido bien, quedó como rejuvenecida Ida. Sí. ¿Cuánto? Un 10 menos. Oh, vamos, Ida, todavía, eso, me encanta. Vamos, Aida. Bueno, genial. Sí. Después, si querés llamarnos para escuchar, a ver cómo te fue, cómo saliste de contenta. Yo quiero también una de eso que le hiciste a Aida. Todo queremos nosotros. Un retoque general. Queremos el spa, todo acá en la radio. Para levantar el ánimo. Para achicar el cuerpo tan latino. Sí, totalmente. Yo empecé con algo, ¿viste? Empecé con el, sí, dije, qué bien. Hasta ayer venía bárbaro. ¿Qué pasó? Me pasaron cosas. Hoy ya me pasaron cosas. El hambre me superó. Llego a casa, les cuento, fue un día agitadísimo. Vengo a la escuela, hago las inscripciones, pongo el escobillón, saco la, bueno, ya no sé qué hice en la escuela. Faltaba el plumero. Tenía el Zoom con todas las chicas que quedábamos a acordar qué boletines sí, qué boletines no, qué hacemos, qué allá. Y había una fuentecita que había sobrado de arroz con pollo. Yo decía, bueno, me ganó el sí. O sea, me ganó el sí. No la puse en el viento, directamente de la fuente. Más rápido. Era chiquita, parecía chiquita la fuente, pero no. Pico de acá. Porque estaba como aplastado el arroz, ¿viste? Uh-huh. No sé cuánto me habré comido, pero me comí bastante. Bueno, no importa. Empezaremos la semana que viene. El lunes no se puede porque es feriado. Así que el lunes no empecemos la dieta, la empezamos recién el martes. Martes con una semana corta, así que... Exactamente. Total, el fin de semana es permitido. Y llegamos al permitido en un toque. Totalmente, llegamos al permitido, es una cuestión de actitud, digamos. No importa, yo me vi bárbara igual con la... no importa. Genial, con todo lo que comí, una maravilla. Pero bueno, así uno va pasando los días de enero, ¿viste? Y uno va pasando y pasando y pasando y pasando, no te das cuenta que no y te... Y empezaste otra vez las clases. Del 40 al 46 y del, no sé, es una locura. Pero bueno, no importa, acá estamos como en la onda, esperando tu llamado, que nos quieras contar algo. Hoy tenemos un día especial, porque les cuento que teníamos invitados que no pudieron acercarse. Tenemos a Anita, que todavía no ha llegado, no sé, la habrá secuestrado un ovni. Y algo pasó. Algo pasó con Ana. Porque no me mandó ni un mensajito, nada. No sé, estará en el colectivo, vendrá caminando. Estamos a buscarla, a ver si alguien sabe algo de Ana. Por favor, por favor, llamado a la solidaridad. Gente que busca gente. Si alguien sabe algo de Ana Laura D'Angelo, puede mandarnos un mensaje o un audio, por favor. Estamos realmente preocupados porque no tenemos señales de Ana Laura. O Anita, si andás por ahí y querés mandarnos un audio, decir, chicas, estoy re viva, sería buenísimo. ¿Sí? Dale, Anita, copate con tus compañeras, vamos. Y bueno, Ah, no sé, vos me dijiste que no diga nada, así que no me mires. Hablamos de todo un poquito y les quiero comentar que en el día de la fecha, siendo 20 de noviembre, teníamos una sorpresa para todos ustedes, pero yo no se las quiero contar hasta que no venga Anita. Pero no sé si contárselas o no. Bueno, mejor que se las cuente Ana, porque seguramente ella sabe cómo contarla, ¿no? Porque yo no la sé. Bueno, no importa. Chicas, les digo algo. Hoy estoy así como en una nube. Me van a tener que bajar. No digo de la nube, de una nube linda, ¿no? Estoy en una nube, así como viajando. Bueno, viste, livianita, ¿flotás? Sí, liviana, ondas de amor y paz, es como así como relajada. Vieron que yo les dije que me había venido un poco... ¿cargadita? De como la... Porque te tomaste me tomé todo, dije, y vamos a relajarte un poco. Sí, no traje mi cuaderno de la suerte, le digo a las chicas que participaron con nosotros en el programa de Los Angelitos y todo lo demás, que yo les contaba que tenía un cuaderno, que ese cuaderno lo tengo desde el primer día de la radio, es mi super cuaderno, es una agenda radial que tengo. Pero bueno, no estará en la camioneta. Hay algo ahí. Vos me estás queriendo decir que adentro de mi camioneta hay de todo. Sí, por eso. Habría que buscar, ¿viste? Sabes que no encuentro nada. Es el cofre del tesoro. Es el cofre del tesoro. El cofre de la felicidad. Sí. Yo les digo siempre, ojo, porque si no encuentran algo... ¿A dónde está? Bueno, pero es un lugar seguro de guardar en mi casa. Yo las cosas que no encuentro, pafa, te voy a la camioneta, empiezo a revolver y estate segura que encuentro de todo. Así que bueno, nada. Acá me están... ¿Vieron cuando te hacen señales así, como los monos que se van trepando en el zoológico? Que vos no entendés, es un cuerno, estás hablando y si paro de hablar, no paro, sigo. ¿Qué pasa, André? Tengo un mensajito. A ver, dale, ¿vos dale? Dijiste, escríbanos, que necesitan. Sí. Bueno, el nombre de la que nos llamó, L. Ay, L, ya nos mandó mensaje. Ah, hola, chicas. Qué divina nos escucha. Hola, chicas. Necesito terminar noviembre con un masajito y después una rica comidita especial. Nada de correr y estar pensando qué cocino, qué hago. Mañana volver a hacer lo mismo y así. La rutina que nos aprieta todo el mes. ¿A ustedes no? Ese fue el mensajito. Sí, Ele, cómo no. Nosotros estamos en la misma situación que la tuya. Hasta el masaje descontracturante venimos bárbaro. Capaz que te lo podemos solucionar. Vas a quedar... te vamos a sacar toda la carga del año 2020. Ahora... la rica comida te la estaríamos debiendo, a no ser que las chicas, bueno, hagan algún cursito acelerado o algún delivery o algo de eso, porque acá no, y no. Capaz que algún oyente. Algún oyente que pueda tener alguna, alguna casa de comida, ensaladita de fruta, ¿no? Para el masajito, ensaladita de fruta. Vos pensás que todavía está pendiente el matambre de Anita. Por eso, llámanos al 11-6400-7047. A ver, Damián me dice que tenemos un llamadito de un oyente. Hola, aguante Radio Box. Habla Ida. Bueno, no sé si encontraron el audio que yo les había mandado después que me atendió Andrea. Estuve en su gabinete y la verdad me relajé una hora que se dedicó a hacerme una hermosa limpieza de cutis. Vieron que con esto de la cuarentena, la pandemia, bueno, el barbijo y todas estas cosas, se nos empiezan a marcar un poquito algunas arruguillas por ahí en el rostro. Así que hacía bastante que no me hacía una limpieza de cutis así profunda. Y bueno, el tema ya de relajarte, de acostarte en la camilla y que otra persona te atienda, eso es un gran mimo para cualquier persona, por supuesto. Así que quiero agradecer principalmente a Andrea y a las chicas por la buena onda y... Sí, un 10 menos. Vamos. Tengo el cutis bárbaro, bárbaro. Les mando un beso gigante, después la llamo. Vamos, Aida, todavía, qué felicidad, qué lindo mensaje el de Aida. Muchas gracias. Muchas gracias, es genial, un aplauso para Aida, un aplauso, aplauso para doble, Andrea. Aplauso doble, que queda encadenado. Claro, gracias Aida y por la llegada. A todos nuestros oyentes que le estábamos diciendo que por favor llamen, habíamos hecho, recuerden, hace un ratito llamado a la solidaridad, necesitábamos saber el paradero urgente de Ana Laura D'Angelo, por dónde andaba, si la había secuestrado un ovni, si la había, se había encontrado el chico del matambre, algo, porque bueno, si había encontrado el príncipe azul que le cosiera el matambre, porque nos parecía raro que ni un mensajito, nada. Bueno, les digo, retiren, paren las rotativas, retiren el mensaje. Acá llegó, y ni les cuento la cara de felicidad que trae. Así que seguramente viene relajada, viene distendida y viene contenta. Y nosotros acá, haciendo el programa, remándola en dulce de leche, porque nos faltaba Elia. ¿Qué tal, Anita? Hola, ¿cómo están todos? ¡Ah, qué voz me traje! Ay, porque quería ver cómo suena de locutora. En realidad estaba desaparecida, no me abdujo un hombre. ¡Qué acto fallido! No me abdujo. Tampoco me dejaron el hilo del matambre. Ah, nada. Wow. Me estaba peleando con el exterior. Va, ¿con el exterior sería cómo? ¿Con tu exterior? Frente al espejo. No, yo ya no me peleo conmigo misma, ya soy así, chica. Con tu entorno. Me hago la entrenadora, la que entrena y termina. Uy. Vamos. Les cuento que si no escucharon la última palabra que dijo Anita es porque vino con tanta tensión. Estoy y felicidad tensionada. Cuestas. Sí. Del hombre que se encontró hoy. Del hombre que me... Quiero contar lo que me sucedió. Dale, cortito. Contanos. Dale. Porque necesito contanos. Brotarme. No soy un potus, pero necesito hacer mi descargo. No, para un cachito. Sí. El otro viernes... ¿Qué? Ya viniste brotada hasta por las orejas. ¿Otra vez? No, porque... A ver... No queremos saber si el señor de la maceta con el barro volvió a... No. Ahora estamos buscando el matambre. Bueno, el hilo. Bueno. Nada, mi tema hoy, estoy desde las 10 de la mañana más o menos. Nada. Tratando de hacer una transacción al exterior de una fortuna. Ah. De una fortuna incalculable. Y me dicen que no. El Banco Provincia me dice que no, la tarjeta Visa me dice que no, la del Banco Francés me dice que no. Pero yo no entiendo algo, ¿no era que vos estabas haciendo un curso de capacitación? Porque en realidad es para capacitarme. No me dejan por $150. Ah, un montón de dinero. O sea, quisiera saber, ponle que yo declare que tengo cuentas offshore en Panama Papers. No sé. ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? Nada. Sé que nadie hace nada. Entonces estoy como un poco así. A vos sí, porque son 150 dólares. Sí. Claro. Son 150 que tengo justificado de dónde lo saco. O sea, de mi sueldo, de ahorrar. O sea, a ver, dale. Pago monotributo, pago los impuestos. Bueno. Eso, ¿sabes qué dice? Me da mucha bronca. No te capacites. Claro, bueno. Y después con los dichos de ciertas personas, ¿entendés? Que dicen que los docentes somos buenos. Yo soy docente, me quiero capacitar y no puedo. Solamente por la módica suma de 150 dólares. Que duele los 150 dólares. Porque claro, yo no los compré al cambio hace 20 años que los tengo guardado. Que claro, verdaderamente actualizado. Los pagué ahora. O sea, pagué con el impuesto. Me van a investigar porque dice que los que compraron dólares dentro de los últimos 6 meses les van a aumentar la luz. Bueno, ahí me van a aumentar todo por estos 150 dólares que no los puedo gastar. ¡No los puedo gastar! Pero bueno, escúchame. Yo te voy a hacer una pregunta. Lo tenés hace un montón. Mira, el otro día me enteré que había cara grande y cara chica. ¿De qué? De dólares. Ah, de dólares. Sí. ¿Cómo cara grande? Tenés una cara grande, no sé qué será, que habrá el rechoncho. ¿Lincoln? Y ¿Quién? No. ¿Quién? Y una cara pequeña, Washington. Una cara pequeña. Sí, o sea, el billete antiguo. Sí. El billete, vos cuando llegues a tu casa tenés que fijarte. Ay, me voy a fijar. ¿Qué cara tiene tu dólar? La cara de la moneda. Claro, ¿qué cara tiene tu dólar? Entonces, si tiene la cara chiquitita. No te lo quieren recibir. Claro, eso no te lo quiero recibir. ¿Pero qué saben que tengo si es todo con la tarjeta de crédito? No van a tener ni el placer de saber cuánto tiene. ¿Qué dólar tengo? Si es grande, chiquito, si va al centro de estética. ¿Dónde carajo fue ese dólar? Estoy mal, hoy estoy mal. Vamos, Anita, acá estamos nosotras para hacerte el aguante. Ya sé. Vamos, ya no está. Importa. ¿Cuáles son los? El problema son los dólares. ¡Ponele pesos! ¡Que te lo agarras! ¡Lo voy a especificar! No quiero decir esa frase, pero lo voy a especificar. Mirá. Nuestra palabra, nuestros pesos. Vuelve a bajar el dólar blue. Los vendo. Yes. Los vendo y me voy de vacación. Pero ¿sabes qué pasa, Ana? Esto nos da a reflexionar. Reflexionemos. Que a lo mejor es porque acaba de haber un cambio de paradigma. Capaz que nosotros estamos muy abocados al dólar. Y nuestro gran peso va a empezar a valer. Ay, ojalá Dios te escuche. ¿Quién te dice que llegas a la computadora y decís pesos y de allá te los reciben? Sería genial, pero aparte estoy molestando a todo el instituto de allá, porque es Fellow Group, y entonces al administrativo, al director estratégico, a la profesora. Vos decile que tenés pez. No sé, o sea, yo no sé con qué más. Vos decile, ¿qué más que el pez? Quiero hablar con Benjamín Vicuña. Ah, bueno. Vos querés otra cosa. Bueno, lo dejo para pasando revista, porque vieron que yo tengo todo un tema. Ahora con vas a hablar, pero para que te relajes, para que buena onda, un tema. Para que te, Damián, viste que recién nos pasaste uno que pum explotó de energía. Bueno, a ver, ¿qué tenés ahí en esa consola para la buena onda? Mira, escúchate. No, terrible. No, esto es para ahora muevo la cadera. Ánimo. La cadera latina. Vamos todavía la cadera a nuestros oyentes. Boqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Sé que me sigues por donde voy y me espías. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Estamos volviendo al desarrollo del programa. Este programa que va a los viernes de 16 a 18. No contaban con mi astucia. Ya estamos tranquilas. Anita ha llegado sana y salva. Sí, sí. Quiero, Sandra. Quiero saludar al... al rey. Al rey. Dale. Osvaldo, hola. Usé tu barbijo cuando fui a entrenar. Vamos. La plaza. Sí, Osvaldo, vos te perdiste el llamadito de Osvaldo recién, porque viste que nosotros abrimos y cerramos con Osvaldo. Oh, si Osvaldo no nos hace cerrar, estamos acá hasta que Osvaldo llame. Obviamente. ¿Viste? Y si Osvaldo nos llama, nos vamos todavía, todas las tardes estamos. Si Osvaldo nos llama, nos van a tener que aguantar y vamos a seguir trasnochadas hasta que Osvaldo llame. Yo usé su barbijo, hay que recordar que tiene un pecho hermoso que te da. Yo conté el otro día que hasta la medallita con el nombre y apellido te hace para tu mascota. Gracias, Osvaldo. Pero como cada vez nos estamos internacionalizando más y cada vez tenemos más oyentes, a vos te digo, a vos, L, que nos llamaste y nos pediste una cosa en especial. El descontracturante que dijimos que hasta por ahí te podíamos ayudar. ¿Y qué nos pediste? ¿Qué pediste? Comidita que yo te dije, ahí fuiste frita porque no sabíamos nada. Vamos a ver qué onda, qué pasa. Capaz que hay sorpresa. Hay sorpresa, quizás. Sí. Vamos a yo hacer casi todo en el, casi en el flyer sin saberlo. Vieron que a mí me encanta. Sí. Iba a poner hoy muchas sorpresas. Viste que a veces el universo conspira. Sí. Fue así. Fue así, lo pensé. ¿Cómo lo anunció el programa? Qué padre, pero era todo sorpresa. Todo sorpresa. Chicas, qué bueno. Cómo me gusta la palabra sorpresa. ¿Saben? Me encanta. ¿Saben por qué? Porque engloba tantas cosas cuando uno no tiene nada. Es verdad. Entonces vos, viste, sorprendés con las sorpresas. Generás la expectativa. La expectativa. Olvidate. Y en el trasfondo se deduce algo. De que somos todas laburantes, con laburo hasta por acá. Tal cual, y que es muy viernes, muy viernes del mes de noviembre. Tal cual. Y que no nos sentamos con nuestros cuadernitos a programar, a diagramar, a estructurar los programas que hacemos todos los días. Sí. Entonces, ¿qué queda para decir? ¡Qué sorpresa! Es sorpresa. Que el universo conspire. Porque son esas frases que a uno le dice cuando ya a uno se le agotaron las instancias de un montón de cosas. Mi hijo me dice, mamá, sos una gran chamullera. Mi hijo me dice. Pero, bueno, pero, a ver. ¿Es cierto? No, no. chicas. Yo lo digo con fundamento. Claro, sí, nunca voy a decir algo sin fundamento. No vamos a abrir la boca al divino. Yo no gasto saliva, pólvora en chimangos, no. Pero eso de el universo conspira. ¿O qué te dicen esto, por ejemplo? Pedí al universo que el universo te lo da. Mi pregunta es esta. ¿Qué pasa si vos te... estás toda una vida pidiéndole al universo? Y te estás en tu lecho de muerte unos minutos antes, ponele que tengas alguna reacción, y te diste cuenta que lo que estuviste pidiendo al universo no se te dio. ¿Qué estuviste pidiendo mal todos esos 30 años pidiendo mal? Yo creo que sí. Es mi pregunta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que ver lo que uno pide, Anita. Hay que pedir cosas. Tampoco es pedir por pedir. Yo si pidiera, no sé. Y sentarse a esperar, tampoco. Y no. Generemos. Claro, que la energía como vaya fluyendo, que transmute, que... Y energía buena. Pero ¿qué pasa si no te llegó nunca? Y yo no... ¿Tenés tiempo de...? No sé. Cuando vos me necesitas ahí, estás ahí. Hay tiempo de no sé. De tomar, no sé todavía. De cambiar el rumbo. Yo creo que es como cuando uno planifica, ¿viste? Esa evaluación permanente. Si ves que esto no da resultado, pedamos otra cosa. Volantazo. Pero hay tiempo para el volantazo en la situación que ya... Decían, en su lecho, y yo daría antes el volantazo, porque ¿cómo disfrutar? Bueno, es una forma... saben que soy muy exagerada. Sí. Hablar, pero me refiero a que... ¿Qué pasó? Y para mí hay que cambiar la forma de pedir. Y es lo que decía Vero recién. Te replanteás en noviembre, pasamos, viste, a ver qué pasó durante el año. Es decir, vamos con tiempo ya. Por lo menos, ¿qué pasó en este tiempo? El año que viene veremos. Y bueno, ahora sí, conseguir lo que uno quería. Claro. ¿Vos qué estarías pidiendo, Anita? Porque yo ya te veo. Y el matambre. Algo que no le llega, por favor. Yo me imaginé que iban a decir eso. No quiero de que me vengan a coser el matambre. Nada, eso no. No, me refiero a surcir un poquitito. Algo más. Me refiero a cosas que uno pida, no sé, qué sé yo. No sé, a veces uno dice un grupo de amigos, cambiar, o... Bueno, puede ser el amor también. El amor en diferentes formas, o sea, no tiene que ser el amor de pareja. De chiquita. ¿Me entendés? ¿Cómo pedís? O sea, quiero un cambio de trabajo, quiero que se me dé, quiero que me llueve una cuenta en dólares y transferir los dólares, como sea. O sea, ¿cómo pedís al universo que te lo dé? O sea, o te lo da y vos no te diste cuenta y te lo da como oculto, mensajes ocultos te da el universo. Sí. Lo que como no te estarías dando que cuenta. Pasa el tren y pasó el tren y vos no te diste cuenta también. También eso, pero en diferente... Pero en eso pasa... No, pero no de una pareja, porque uno cuando se te fue la situación, cualquier situación. Que capaz pasó y vos no te diste cuenta. Por eso vos me decís, ¿cómo te das cuenta de que sí, capaz vino algo y vos no agarraste el otro camino? Por eso, después con los números, sí, vas a elegir el camino correcto. Sí, y les quiero contar, me hice hacer la numerología. No, todavía no. Pero igual, después sí, porque ahí no te tenés que equivocar. Para acá, para allá. Claro. La revolución solar, la número... No sé, ya todo. Algo tiene que marcarnos el camino. Claro, vos ya no sabés qué... No tengo más, no sé más qué hacer. No sé qué más que pedirle ni decir, pero al universo... No sé, viste que uno dice, lo tiro al universo. Claro. Lo tiro al universo y va. Y a ver qué vuelve. A ver qué vuelva. Bueno, sí. Sandra dijo que tenía un deseo desde chiquita. ¿Qué deseo, Sandra? Pero pará, desde chiquita. Bueno, desde pequeña. Pero es adolescente todavía. No, pero sí es chiquita. Sí. Ya, bueno, de tamaño, es como Pocket, Sandra. Claro. Es verdad. Ella es Pocket, es chiquitita. Bueno, yo sueño. Pido y, bueno, hay dos grandes, pero sí. Bueno, no sé cuál de los dos, porque digo uno y parezco que el otro no quiero. Quiero dos, pero bueno. Pero el sueño. No, irme a España, yo digo. Me bajo al del avión, beso el piso de Barajas y me vuelvo. Yo con eso ya, mirá. Ya estás hecha. Sí, una cosa que lo siento y lo necesito y... Sí. Bueno, sí. Bueno, señoras y señores, si alguien la quiere llevar, ahí está. Así como nosotros hemos pedido un humilde plato de comida, hemos pedido un humilde masaje descontracturante, ¿por qué no pedir un humilde pasaje? A ver, señor, señora, usted dueño de alguna agencia, si quiere, Sandrita... está preocupada porque le está pidiendo al universo hace 50 años, sí, más 50 o menos años, que quiere ir a España. El universo no le estaría tirando la respuesta. Igualmente yo le voy a tirar el sueño abajo porque, vieron, te explico, vas a tener problemas para sacar la plata al exterior. Te lo digo, claro, por experiencia. Pero yo me voy, te digo, volando. Ella se va de mochilera. Sí, no me importa. Te lo digo por experiencia. Lo estoy viviendo. Ella con $150 no pudo ni siquiera viajar virtual. Virtual. Así que me estaríamos llegando. Bueno, seguiré pidiendo. Sí, pidiendo. Vos pedí. Me dijiste al universo. Bueno, vos pedí. Vamos, pedí a cualquiera. Te digo, seguí pidiendo. Yo sé por qué te lo digo. Porque recién, ¿qué nos pidieron? ¿Quién? ¿Qué L? L, ¿qué nos pidió? Pidió dos cosas. No sé, hasta ahora. Bueno, una. Acá viene una. Querida L, te ganaste una docena de facturas. Han llamado a la radio. Muy bien. Yo te digo, esto detona, ¿eh? De acá a diciembre. ¿De dónde se las ganó? Para que te diga de dónde se las ganó. Deli Quilmes. Es un coffee house, Avenida Calcha, aquí, 1865, Quilmes Oeste. Qué bueno. Muy a ver, no estoy mucho en la onda, pero ¿qué sería un coffee house? Porque aparte de... casa de café. De, claro, te puedes sentar a tomar algo. Ay, qué bien. ¿A dónde estaría? A ver, ¿a dónde está? Demos todo, me encantó. Avenida Calcha, aquí, 1865, Deli. Deli, escúchame una cosa. 1, 2, 3, 4. Si bien alguna más seríamos 5, prepáranos entonces. Una mesita. Pero, cualquier día te caemos. Son de 4 las mesitas, viste, que no nos dejan mucho. Claro, bueno, si no importa. La quinta, media alejada. Sí, claro, bueno, la distancia social. Dos por acá y dos por allá. Sí, dos por cualquier lado. Deli, vale, Deli, que estás en Calchaquí. Gracias por la donación a L. De una docena de facturas, Eli, tiraste al universo, como dice Anita, y mirá qué bien pediste, que no pasó ni media hora, y ya tenés tu docena de facturas. Quizás no es el guisito, el risotto, pero la comida, para esta hora, pero para esta hora ni hablar la docenita de Deli. Aparte, sabemos que son exquisitas. Hasta las 20 horas tenés tiempo. Así que pasá, decís que sos L de Radio Vox de la 102.9, que estás escuchando No Contaban con Mi Astucia. Pasá a buscar tu docenita de facturas, L. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Gracias, Deli. Te agradecemos muchísimo esta atención que has tenido con nuestro oyente. Bueno, ¿vieron que las sorpresas que les hemos tirado al universo están dando resultados? Es verdad. Mira, ¿qué me falta a mí, Ana, hoy acá? Te falta el cuaderno. ¡Me falta el cuaderno! Es verdad. Yo vengo con el celu y ahí está todo. Me pero falta el cuaderno. A vos el cuadernito. Me falta el cuaderno. Desnuda. Vino de cuenta. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, te voy a contar, cuando me faltan los aros me siento desnuda. Sí, yo también. A los mi mamá aros. Le pasa eso. Sí, sí, los aros. Y lleva siempre un par de aros en la cartera. Yo también. Por la ayuda. No, eso no. Bueno, para no. Tanto. Yo también. Bueno, oye, yo me siento así, desnuda. No tengo nada. Así estoy, señora, señor. Usted que está allá del otro lado, entienda la situación hoy de la surprise que estamos preparando y llámenos, denos su apoyo al 1164007047. Mándenos un mensaje en este día de sorpresas, en este día de viernes relax, en este día de viernes de fin de semana stralash. Que no parece, porque ¿viste? Sí. Hay gente que se fue ya. ¿En serio hay gente que se fue? No sé, ¿se puede ir? Yo estuve muy desconectada esta semana. Yo también. De las noticias. Sí. No estoy en mi mejor momento, te estaría diciendo, pero bueno, estuve muy desconectada. Mejor. No sé si ya habilitaron para que puedan ir. Miren, chicas, la verdad que yo ya no entiendo mucho de esta aspo que pasó a Dispo. Que es a partir del 1 de diciembre. Que ya estaban habilitados eran los propietarios que tenían que ir a ver cómo estaban. Perfecto. Está bien. Entonces bien. La gente no se pudo ir todavía. No. Empieza el 1 de diciembre. ¿Y los micros de larga distancia ya funcionan o no? ¿Solamente podés ir en auto? No, me parece que los micros tampoco, ¿no? Desconozco. Me parece que todavía... Bueno, la verdad que no se entiende nada de información. Lo único que sé es que dentro de dos o tres meses, si esto no explota... Explotamos nosotros. No, claro, si esto no explota, no explota yo más. Yo me siento bombita como el de Darín. En cualquier momento. Yo veo que la gente está muy relajada. Mi sobrina lo mismo. Sin barbijo. Vieron que viene el calor. Alguien, por favor, llamalo a solidaridad. A ver, alguna mente brillante que se siente a diseñar un barbijo para el verano, pero que realmente sea un barbijo soportable. Un barbijo soportable, no sustentable, soportable. Soportable. Porque es terrible. Yo fui, ahora que soy con muy deportista. Con un ventiladorcito como los chinos. Con un ventiladorcito. De mano. Ahora que soy muy deportista, que fui a caminar toda la semana y estoy entrenando. Sí, sí, quiero llegar con silueta al próximo verano, ¿no? Ya es que no el próximo, sí. Me moría con el barbijo. Pensé la primera vez que fui a caminar a la plaza de Carlos Pellegrini. Sí. Me empecé a agitar y dije, acá palmo el corazón. Porque yo ya tuve un preinfarto a los 40. Bueno, dije, acá me muero en la plaza. Abrazada al ombú, o sea, en el ámbar. ¡Me muero ahí! Pero, ay, Anita, qué muerte tan natural. Como la naturaleza se está tirando. El universo se está tirando a la naturaleza. Como la dejó a Moreira, iba a ser esa parte. Pero bueno, es tu esencia. Es mi esencia. Quería morir así drásticamente. Y bueno, no, ¿yo? Era el barbijo. Yo moriría abrazada al matambre. Bueno, que aparezca el matambre, chicos. A primero, ver. Primero. Aunque sea que traiga el claro, hilo. Me abrazaría ahí. Al matambre. Pero bueno, ya hay que conseguir un matambre. No importa, no importa. Pero matambre frío sin pan. Me engorda. Claro. Es de dieta. Y olvídate. Sí, acá nos está mandando un mensaje. A ver. La chica de la mueblería que se ganó la factura. Dice: hoy no tengo movilidad para llegar. Si no son para retirarlas solamente hoy, las dono a alguien que viva más cerquita. ¿Me las donas a mí? No. Nosotras tenemos movilidad. No te hagas ningún problema. No se las podemos llevar. Acá estamos nosotras. Que se las vamos a llevar y nos sacamos una foto. Que aceptamos todo tipo de donaciones. Pero no, la verdad que es... Yo con el hambre que tengo una docena no sé si me va a alcanzar. Pero no, hablando un poquito, hablando en serio, Ele, ahora cuando salimos de la radio, te alcanzamos la factura. Y nos sacamos fotos. Nos sacamos la fotito, así, tipo político. Ay, que la vamos a subir. Ay, Dios, pero somos de Ele, pero somos de la voz. ¿Vieron que los políticos de todos se sacan fotos? Te van a donar remedio. No es por amor al por corazón. Pero no es por corazón. Nosotros queremos llevarle la factura para que convide. Obvio, y nos tomamos un mate. Que no podemos compartir nada. Pero bueno, que nos amigas, espere porque te amiga, caemos ahí. Con te las facturas. Obvio. ¿Qué tiene L? ¿Una mueblería? Te caemos en la mueblería, te la detonamos. Sí, L. Olvídate. ¿Cómo se llama la mueblería de L? Es la que está en 12 de octubre. Sí, pero hay dos. Confirmame cuál es. Confirma, porque a veces se la llevamos a otro. Y acá hay un mensaje. ¿Y si hay alguna sillita que nos podamos llevar? Esas de Algarrobo. Qué linda. Qué linda. Qué linda, L. Bueno, no importa. Ya vemos. Confirmamos. Tengo un mensaje. Dale. Del rey. Ah, vamos. Sigue siendo el rey. Dice: los barbijos de Pet Shop caminan por vos. Dulce. Bye. Osvaldo, ¿será tan así como para tener la mesita de luz? Osvaldo, queremos hablar con tu mujer. Mira, ¿sabes qué, Osvaldo? La semana que esta semana no podemos porque le llevamos la factura a la señora de la mueblería, que ya nos está preparando un jueguito de sillones a cada una o algo. Claro. La próxima semana te vamos a visitar, Osvaldo. Te prometemos que cuando vamos para casa, ya camino al fin de semana, distendidas y con tiempo, Osvaldo, te caemos en el negocio. Así que fíjate si nos tenés preparado algo fresquito. Y a vos te decimos, a vos que estás ahí escuchándonos, a nosotras, las coherentes frases que estamos emitiendo el día de hoy, llámanos al 1164-007-047. ¿Por qué no prenderte en nuestra locura? por qué no darnos tu opinión de cómo está saliendo esto? ¿Por qué no decirnos qué estás necesitando? Así como él, que necesitaba un descontracturante y la docena de facturas, ligó la docena de facturas. Decinos vos, ¿qué estás necesitando? Aparte de escucharnos a nosotras, aparte de sintonizar la Vox 102.9, ¿qué necesitas? Pero nosotros nos estamos refiriendo mucho a la mujer. Pero qué tul si vos, que sos hombre, querés hacerte algo también. Es verdad. Que te es contracturante. Si estás, no sé, una limpieza. Andrea, no sé si vos recibís hombres en tu gabinete. Sí. Sí, contó que sí. ¿Son de hacerse muchas cosas los hombres? Faciales no tanto, descontracturantes sí. Todo el tiempo. ¿Y hasta dónde llegan los masajes descontracturantes? Son de espalda. Son de espalda. O sea que hasta la espalda puede estar controlada. De la espalda hasta la cabeza. Ajá, mira. No y sé sí, por lo por todo. Yo no sé. Nunca me hice masaje. Esa pregunta hasta dónde llega hasta. Nunca me hice masaje. Por eso me pregunto. ¿Qué? ¿Nunca te hiciste un masaje descontracturante? No, descontracturante no. Yo a veces le digo, Alfredo, haceme un masaje. ¿Sabes qué me hace así con los dedos? No hace nada. Yo te masajeo bien. Te amaso. Bueno, por eso pregunto. ¿Por qué el hombre tiene trabajo más? Pero para reducir ellos. La panza. No, nosotros ya sabemos que para reducir los hombres no se hacen. Sí se hacen mucho facial, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se hacen radiofrecuencia. Y como siempre, a ellos les hace efecto más rápido. ¿Vieron que cuando ¿para qué es la radiofrecuencia, André? Contanos. El radiofrecuencia es un regenerador celular. Ajá. Por lo tanto, para vos te haces radiofrecuencia facial y te sacas algunos arrugas, te plancha. Te plancha, te relaja, se duermen. Aviso, todos, hombres, mujeres, todos se duermen. ¿Y cuánto dura eso? La sesión. Y tenés una hora y media más o menos. Ah, bastante. Porque hay que preparar la piel antes de hacer la radiofrecuencia. ¿Qué tenés que limpiar? Te haces toda la higiene básica, higiene con leche de limpieza o gel de limpieza, según el tipo de piel que sea. Después un scrub, como habíamos hablado el viernes pasado. Un buen pulido. Después una máscara, que puede ser de destello. Según el tipo de piel, se le pone algún aditivo descongestivo si hiciera falta. Y luego de eso viene el radiofrecuencia. El radiofrecuencia se hace 15 minutos de cada lado de la cara. Por lo tanto, ahí tenés media hora de aparato. Claro, porque imagínate si en un lado solo de la cara salís... Salís con problemitas. Claro, pero salís torcido, digamos. Más de un lado que del otro, ¿cómo es? No, son 15 y 15. ¿Cómo vas a necesitar más de un lado? Yo conozco gente por ahí que de un lado necesita algo y del otro... ¿Viste que Julio Iglesias se sacaba siempre la foto de un costado porque no quería que le vean la otra? Yo creo que ando medio así también, por un lado... Claro, eso es algo que el ser humano no es una cosa perfecta, ¿no es cierto? Siempre tenemos un lado más grande que el otro. Eso sí. Bueno, no me lo había puesto a pensar de esa manera, pero sí, en lo que es estética corporal, sí. Acá no, pero que lo que es estética corporal, sí. Si vos estás haciendo un masaje en piernas, ahí nunca tenemos las dos piernas iguales. Bueno, y la celulitis no se aloja de la misma manera en las dos piernas. Claro. ¿El hombre tiene celulitis? Sí. Sí, pero menos. Pero es menos frecuente. De todos modos, insisto, me insisten ante la pregunta si ellos se hacían, no se hacen, por lo tanto no los veo. No les veo la celulitis. Claro. Porque no les preocupa. Claro. Nosotras somos las perseguidas. Y de nosotras, porque a ellos tampoco les preocupa nuestra celulitis. Somos nosotras las que queremos estar espléndidas. Porque así como todos dicen, ay, ahora nadie se va a querer hacer porque no se van de vacaciones. Sí. Ese fue una... No, estaban desesperadas por volver a gabinete porque se quieren ver bien. Obvio. Es para nosotros. Es para uno, es un mimo. Claro. ¿Qué te parece? Vos tenés que llegar bien para uno. No, porque aparte hacen masajes también a veces, como retención de líquidos. Claro. Linfáticos. Bueno, y eso también. Drenaje manual linfático también. Sí, claro. Para el retorno circulatorio. ¿Hay mensaje? Hay mensajes. Bueno, escuchemos un mensajito. Hola chicas, las estoy escuchando y me estoy muriendo de risa. Se las quiere mucho, les mando un beso gigante, Mariano. Yo sé quién es. Vos sabés todo. Todo sabés.

Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Vamos de regreso acá al nuevo bloque de No Contaban con Mi Astucia por Radio Box 102.9. Nos había quedado una pregunta, nos había quedado una inquietud, nos había quedado una incógnita que nos había dejado Mariano. Mariano nos decía que no se estaba escuchando, que no se escucha, que se estaba muriendo de risa. Bueno, nos alegra, Mariano. Y habíamos pedido si quería salir al aire. No sé si Mariano va a salir al aire. No sé. Si tiene ganas de hablar. Que nos cuente si es real la información, si es real la información. Exactamente. Que sí. Nos cuente a ver si Anita tiene razón, si es sí. Ese Mariano que está pensando Ana Laura, porque sí. Ella conoce a medio Quilmes más o menos. Y nosotros a veces no le creemos mucho. No sé cómo hace para conectarse y tener tanta conexión con la gente. Con el universo. Con el universo. Mira, no sé qué le pedís al universo, pero... Pero algo te baja. Algo te baja. Algo baja. No me jodas. Hay que estar atentas. Claro. Atentas. Sí, Dami me hace seña. ¡Mariano! ¡Hola! Buenas, buenas. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, acá escuchándote. ¡Qué alegría que tengamos un oyente! Mariano, nos encanta que nos escuches. Bueno, me alegro, pero no sé quién me conoce ahí. ¿Quién te conoce? Mira, yo te voy a decir. Imagínate una Luli Salazar, latina. Nah, latina. Latina. Claro. Soy mira, latina. No sé, pero acá dijo que sos vecino, así que vos imagínate a quién tenés a tu alrededor. Yo no vivo cerquita de tu casa, por lo que sé, porque lo que me vive Anita. Pero yo sí. Yo sí. Hacete cargo, Anita. A ver, Mariano. Yo vivo a la vuelta de Mariano. Mariano, acá está, no sé, tu vecina. Ah, me parece que es Anita Analao. ¿Quién puede ser, Mariano? Decime vos. A ver, ¿quién puede ser si no Ana Laura? Yo lo conozco, de hecho. La Anita. Bueno, la Anita, yo no sabía que estaba en la radio. ¿Viste? Ella es. Vecinos de radio y vecinos de locación. Sí. Ah, sí. Porque vos también estás en una radio, Mariano. ¿Está acá? Ah, Mariano, ¿estás acá? Yo estoy en la Vox. Sí. ¡Ah, Mariano! Pero a él lo sacan en vivo, por Facebook. A nosotras no. Ah, no, Mariano. Bueno, nos tienen ocultas. No, para un cachito. Por algo. No. Ahora, para no Mariano. A ver, ¿cómo no puede ser que a vos te saquen en vivo y a nosotras simplemente nos den un espacio donde a veces la remamos en dulce de leche porque no sabemos ni lo que miércoles estamos haciendo acá? Pero no, él sale por las redes. Bueno, él es famoso. Contame, Mariano, ¿sos profe de educación física? Exactamente, profe de danzas cubanas. ¿Viste? Bien, ¿y en qué escuela estás, Mariano? Estoy en Los Jardines y en el IMPA. Ah, el IMPA, bueno, bien. Los Jardines, bien, ¿no? El IMPA tiene sus normas, sus reglas. Es más tipo un entrenamiento militar, Mariano, eso. Sí, pero está bueno. Es otra cosa diferente. Es como más disciplina, ¿no? ¿Solamente en el IMPA, solamente en esos 13 colegios trabajás, Mariano? Solamente esos tres colegios, exacto. Ah, bien, bien. Bueno, nos, sí. No es como nosotras, Mariano. No. Que nos llenábamos de horas porque no nos alcanzaba para el bondi. No. Tres colegios. Sí. No, hay otros sueldos. Hay otros sueldos. Clase de salsa. Claro. No, no, a mí sí, yo de salsa no, Mario, yo soy de madera. No, yo no tengo coordinación. Yo ahora que estoy entrenando, porque me hago la reentrenadora, pero no tengo coordinación. O sea, yo me di cuenta que no coordino bien. Cuando en la escuela no coordino las palabras, sí, más allá de todo eso, pero mi cuerpo no lo coordino. No coordinás. Cuando te dicen, vamos a bailar folclore, ahí... Chau, nunca pude bailar folclore en la escuela. Imagínate salsa. No. Olvídate. Bueno, no. Contanos, sí, Mariano, bueno, ¿y dónde tenés tu escuela de salsa? No, yo no tengo escuela. Yo trabajaba, porque ahora con todo esto ya creo que no vuelvo, en la Viruta Tango, en Capital, en Palermo. Sí. Muy bien, Mariano. Sí. Que, claro. Y contame, ¿qué hace? Yo escucho siempre la radio, pero esta semana fue una semana... Un satánica. Poco intensa para mí, satánica. Yo también soy docente, imagínate que estoy así como Anita, loca. Alterada, también, alteradita. Contame cuál es tu programa, así también los oyentes que nos escuchan a nosotros te sigan, que seguramente son muchos más los tuyos que los nuestros. Nosotros estamos los miércoles de 20 a 23 con Inadaptados. Ah, inadaptados, ¿eh? Como nosotras la filosa, más o menos. Más o sí. Y claro, sí, ¿y cuántos son, Mariano? Y somos tres en el equipo. Tres inadaptados. Claro, nosotros somos cuatro. Bueno, exacto. Sí. Y bueno, un día podemos hacer una fusión entre los dos programas. Ellos inadaptados, mira, y nosotras. Dale. Ahí pero está. Ellos van a la noche. ¿Qué vos decís que nos quedemos nosotras un día? Sí, como un continuado. Claro. Buenísimo, claro. Un viernes al miércoles. ¿Tenés lugar para la carpa? La escuela, el patio de la 8. En el patio de la 8. Mariano, vamos al patio de la 8. Nos quedamos no para... No das clase de salsa. Ni hablar. Sí. Bueno, Mariano, me encanta bueno, que Podríamos, ahí está. Dale, buenísimo. Gracias por escucharnos. ¿Vos te querés ganar algo, Mariano? Así, mira, tenemos acá alguien que rifa un masaje descontracturante. Por ejemplo, comida no, pues ya el Morphy se lo ganó L, una docenita de facturas. Pero bueno. No, estaría por el masaje, ¿viste? Estaría por el masaje. Y vos preguntabas bien, si hacíamos los hombres. Nosotros preguntábamos si iban hombres. Qué bien, Mariano. Sí. Dale. Qué bueno. ¿Es una Mariano. Masajista va Mariano. Mujer? Sí. ¿Tienes algún problema? Ah, perfecto. Buenísimo, Mariano. Bueno, entonces, a ver, espera, porque ¿cuántos mensajitos tenemos, Dami? 85. Bien. No. De los 85 llamados, ¿saliste? Mariano, te ganaste el masaje descontracturante por Andrea. Así que aplausos para Mariano. Bravo. Después se pasan los teléfonos. Sí, acá Damián seguramente operador. Te lo va a brindar. Después nos contás, Mariano, cómo y te mientras, fue. Porque ella se da una clase de salsa, Andrea. ¿Qué te pasa? Ahí está. Bueno. Claro. Te descontractura y después, plin. Salsias. Pero nosotros no tenemos suerte, Anita. ¿De qué? No le estamos pidiendo bien al universo. Yo no le estoy pidiendo bien. Le pido un matambre y ni siquiera me dejan el hilo. O sea, nada. ¿Qué tienen cada una? Acá, Mariano, tenemos nosotros también. Bueno, Mariano, gracias por comunicarte con nosotros. Te vamos a escuchar los miércoles. ¿A qué hora dijiste? ¿De 23? De 20 a 23. De 20 a 23. De 20 a 23 con los inadaptados. Señores, señoras, escúchenlos porque verdaderamente vale la pena. Muy bien, Te digo, te contrato. Un beso. Un beso gigante para las tres. Y para el somos cuatro, mira que te quedas sin masaje. Somos cuatro. Chicas, Un beso, en la frente a cada una. Gracias, Mariano. Un dulce de leche, Mariano. Bueno, bárbaro. Dami, beso grande. ¿Cómo venimos con los 85 mensajes? ¿Podemos pasar alguno más que no sea de Mariano? No. No pasemos ahora tantos porque nos va a colapsar y nos vamos a... Nos va a colapsar WhatsApp. El WhatsApp. Se va a llenar. Sí, todo. El email, como dice. El email. El Twitter. Está todo relleno, dijo. Me muero, uno se mata explicándole cómo se llenan las planillas. Ya está todo rellenado, señora. Bueno, perfecto, a vos te digo, llámanos al 11-64-00-70-47. Estamos acá, en vivo. Todos me dicen si es grabado. No, no, nosotros le ponemos el pecho no. a las balas, señores. Esta locura no se puede grabar, no, chicos. No, no, estamos no acá. No se repite, no se repite. No, son las 17 y 15. 16. 16 y 17. Chica, me están haciendo equivocar. 17 y 16. Claro, yo digo, ¿qué voy a...? 24 grados 8. 24 grados 8. Dice que se viene un calorazo, para el fin. No sé, pero yo estoy transpirando. Dice que se viene el calorazo, no sé. Sí. Es lo que dice. Bueno, yo no sé si se viene el calor o no, chicas, pero bueno, qué sé yo. Acá uno la pasa de 10, ¿viste? Obvio. Yo, acá no sé. acá no se nota el calor. No, no se nota. Olvidate. Para nada. Así que bueno, ya recibimos el llamado de L, después el llamado de Osvaldo, después el llamado de Mariano, regalamos un montón de cosas. Listo, chicas, cerremos, vamos. No, pues ya no sabemos qué hacer. Les cuento que esto parece una mesa de ejecutivos. Están todas mirando sus celulares, viendo a ver los mensajes que les mandan. Los oyentes, que él, que las maestras, que todo. Damián, que me hace seña, que ya no sabe dónde poner un llamado más. Y yo que te digo a vos, por favor, llámanos. Llama ya. Totalmente. ¿Te acordás la llama que la llama? Llama. Sí. No me aprieten, son un grano. Sí. No, ¿te acordás? No, la llama que no llama me peguen, así. Soy Jordana. Sí. Bueno, no me aprieten, soy un grano. Decía así la llama que llama. Yo tenía una llama, yo les cuento, estaba estudiando, no sé en qué año de profesorado estaba, creo que en el último, y me habían regalado una llamita, la llamita bebé, y me acuerdo que había hecho una obra de teatro con la llamita bebé. También actriz. Sí, bien actriz. Llamó. Sí. De todo hace ella, actriz, conductora, docente, ejecutiva, madre, transactiva. No diga nada porque se va a sentir, se va a interpretar mal. No, claro. No. No, ella piensa que tengo una cueva, no sé. O sea, por la duda, no. A mi papá. Ay, mirá, mi papá y los 40 ladrones. ¿Viste? ¿Sabes qué es una historia que yo no la leí hasta de muy grande? A mi papá y los 40 ladrones, sí. Sí, era muy grande la ley. No, yo la viví. Sí. A mí la viví. ¿Los 40 ladrones? Yo creo que la viví. No sé si eran 40, pero unos cuantos. Te la dejé picando, era. No sé si eran 40, pero bueno. Por ahí estuvieron. Pero bueno. Es que sí. Bueno, sí. Salgamos, chicas, salgamos de esto. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, salimos con alegría, con felicidad. Y Porque es muy viernes. Les vamos a decir que... Esperen, yo sé que están esperando nuestro paso de revistas. Acá cada una trajo un boom, un chimento, uno mejor que el otro. No te muevas de ahí. La que mejor trajo es la que quiere pasar al panel. De Jorge Rial. Imagínate que está haciendo los deberes. Tiene que hacer los deberes, ni te cuento. Claro, ni te cuento. Nosotros no queremos agrandarnos ni decir cosas que no son. Pero bueno, los oyentes lo tienen que saber. A nosotros nos llegan ofertas. ¿De otros lugares? De otros medios, de radios, de medios de comunicación. ¿Que nos quieren tener? ¿Grosos? Sí, re grosos. Bueno, pero nosotros somos como fiel acá. Pero yo dije no. Señores, la Vox 102.9 es lo más. ¿Por ese dinero? No, yo no me muevo. No. No me conviene. No, olvídate. Aparte, la 102. La 102. 102. Punto 9. Punto 9 es la que más energía y buena onda tiene. Es verdad, entras acá y es un cúmulo de energía positiva. Sí, mira, cuando entraste vos, que viniste con toda la furia, esa de los dólares. ¿Viste? Y ahora, ya te tiramos ya el descontraspirante. Es verdad. Me froté el papelito por el cuerpo y ya está. Dejate de frotar cosas, porque la vez pasada te frotaste un cepillo que te hizo brotar hasta la oreja. Es verdad. No usaste más el cepillito. No, tengo que confesar que lo volví a usar. No, si es cansado. No seas esas cosas. A ver, es masoquista la mina. Sí. dijo, ella, vamos, ¿qué pasa? Dije, bueno, si no, pero lo compré y ahora, ¿qué las hago? Orejas no. No, las orejas no, ¿qué hago? Ana, los Laura, pies, me folio yo los que pies. Te dije el otro día. Ana Laura, pulí, no seas masoquista. Tenés una fila de cosas nuevas que te están apareciendo, pero ella, la mina, no. Yo masoca. Voy con el pitutito ese, que hace así. Claro, no. Bueno, lo voy a usar para los pies entonces. Claro, ¿no? Claro. Como esfoliante de pies. Claro. Y, sí, esfoliate los pies. Claro. Esfoliate. Esfoliate. Claro. Que ahora por las sandalias. Plantas de los pies. Y por las sandalias, claro, los talones. Los talones. Viste que es muy feo tener el talón partido. Es terrible. El juanete. El juanete es terrible. Juanete es terrible. O sea, primero el dolor cuando te operan de juanete. Yo creo que rezo, por Dios, universo, no me mandes juanetes porque no me opero. No me mandes el juanete. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo se ve que de chica le mandé un mensaje al universo. Y te mandó juanete. Mandó juanete. Sí, ay, para chicas, mí es terrible. Escúchenme. No, ay, para... Contanos. Llegaba un momento que nunca me dolieron los juanetes, pero flores de juanetes, ¿eh? Nunca me dolieron para nada, pero la verdad que yo me miraba a los pies y decía, loco, ni una sandalia, nada. No, con lo bella que soy. Es verdad. Que no podía lucir mis bellos pies. Entonces me ponía un vestido, algo. Viste, yo decía, y los pies, un juanete, parecía Silvia Zuller. Digo que Silvia Zuller viene, bueno, yo les cuento, Silvia Zuller tenía juanete. No sabía. De paso. Bueno, un día, me miré en los pies y dije, no, señor, yo no puedo seguir con estos juanetes. Todo el mundo decía, sí, si te vas a operar, te operás primero uno, claro, y después te operás el otro, porque es de personas normales hacer eso. Pero vos, caprichosa. Entonces, yo dije, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me van a agarrar dos veces, porque ya es demasiado que me agarren una. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué no, doc? Si me operás los dos o no me operás nada. No, me dijo el doctor, pero yo, ¿te parece? A mí me dormís hasta del último pelo. Pero ¿no sería mejor que te duerma la mitad? No. A mí me dormís toda y yo cuando me despierto quiero estar de 10. Bueno, el doctor se ve que era de sí fácil en ese momento. Le mando un beso. Hoy trabaja con mi hermana en el hospital Evita Pueblo. Ay, que también ahí me tuvo que atender para sacarme el clavo. Porque después te tienen que sacar un clavo. Ay, no, qué terrible. Bueno, él me operó. Me operó los dos juanetes. Me sacó literalmente los dos juanetes. Así que yo estuve casi 40 días con los pies así. ¿No? Iba al baño en silla de ruedas. Me bancaron en mi casa, gracias. Son unos genios totales. La mina se sacó los dos juanetes de una. Entonces, un día supuesto. ¿Dolor? No, nada, cuenta. Cero dolor, cero, cero. Era tanta la alegría que tenía de estar sin juanete que tuve dos o tres días nada más con dolor, con remedio potente. Y yo no quería faltar a la escuela, ya era, yo quería ir a la escuela. Quería porque me parecía que la escuela sin mí se caía. La boluda total, ¿no? Perdón. Pero bueno, yo entonces, ¿qué hacía? Subía la escalera de culo, de colita, ¿viste? Me sentaba en el escritorio, ¿no? ¿Pero qué necesidad? Ninguna. Los pies todos vendados. Masaje de atrás, querida. Y eso no es nada. Eso no es nada. Un día tenía... Un día yo tenía en ese momento a una inspectora buenísima, divina, que me decía, no, pero sácate licencia. Yo nada, iba con mis pies. Teníamos reunión de directivos en la media 3, que tenés que subir unas escaleras, y yo iba con mis dos pantuflas ortopédicas, todas vendadas, los pies. Y yo decía, subía una, otro pie, otro escalón. Y llego, ¿y quién estaba parada ahí frente a mí? La jefa distrital. Y yo la miro y le digo, hola Ale, ¿cómo estás? Discúlpame que subo tan despacito, pero estoy operada de los juanetes. Ella me mira a los pies y me dice, no se nota. Claro, yo parecía una momia. Si vos me lo decís, pero porque no se nota para nada. Vera me dijo que estaba sobre y yo iba caminando así. Pero yo me saqué cual diva los dos juanetes, chicas. Ay, yo te digo, y ahora, Vero, y después, te iba a preguntar, ¿cómo? ¿Y el después? Y el después, ahora, después. ¿Usás sandalias? Ah, no. ¿Quién quieren saber? ¿Si tengo los juanetes todavía? Sí, no. ¿Tenés los pies? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó después? Muy feliz. Pero ¿y? Del pie, no de la cabeza. ¡Feliz y juanete! Ah. Del pie bárbaro, a mí nunca me dolieron. Nada más. No, no, no. Nada. Uno me quedó mejor que el otro. pero porque de uno se era más pronunciado que el otro, ah, y se me hizo como una pequeña úlcera, y el médico me decía, yo te dije que te operes un hombre. Pero no, bien. No, bueno, pero el tema es un sobrehueso el juanete, ¿no? Claro. Y viene de nacimiento, se te mirá, desarrolla el hueso, no, el cartílago, o eso, ¿qué? Mi mamá tiene juanetes. ¿Será hereditario? Sí, yo creo que lo heredé. No sé desde cuándo tengo los juanetes, pero se ve que me empezaron a molestar de grande, que yo me veía mal, o sea, que a ver, lo tenía más pronunciado. Sí. Le miraba los pies a mi mamá y decía, no, yo no quiero estos pies, yo quiero otros pies. Y bueno, me operé los juanetes, ¿viste? Por eso yo te digo, pedí al universo. Sí, el universo, no, yo pido que no los tenga porque es una de las operaciones que me daría mucha impresión. No, yo me da mucha impresión, el dolor de Juan. Bueno, cuando me fue a sacar el clavo de los dos pies, no. Me situó en el cote, en el centro iba a sacar y yo hice, ay, me desmayé ahí. Entonces, ¿qué hizo el médico? Me llevó al hospital. Me volvió a anestesiar y me sacó con anestesia los juanes. Los clavos, que todo el mundo saca los clavos así nomás. Yo no pude. Así que, bueno, esa fue mi experiencia juanetal. Mira vos. Sí. Después de años me entero los juanetes. Y después me entero que no solamente esta chica Silvia Zuller que le decía, sino hay una de las vedettes de ahora, muy actuales. Muy actual es la piba esta, no recuerdo el nombre, que estuvo con un preso. Sí, rubia, pelo corto. Mónica Farro. Sí, ella el otro día los dos juanes, te juro. Mónica, te entiendo, toda la onda, te comprendo, Mónica. Así que yo la entiendo, sí. No sabía que ella de bailar y todo. Hay tantas cosas. Ella de bailar, Vero no sé, pero... Sí, yo bailo. Era por bailar. ¿No se va a separar del marido, Mónica? Bueno, pero no tiene nada que ver con el juanete. No sé, ahora... Sí, no, pero por el juanete. El juanete es una cosa. Se iba a separar por el juanete, porque ella estaba en la silla de rueda y no puede hacer nada. Entonces el marido estaba podrido. Entonces por eso el marido le dijo, no, cuarentena. Querida. Sí, acá tenés que hacer algo. Ella no podía, la silla de ruedas, Juanetito, no se puede. Bueno, a la vuelta, después de la tanda, vamos pasando revista, chicas. Sí. Preparen sus chimentos, la que no tiene, por favor, invente, porque la tele, la radio, los medios de comunicación, es así. De algún lado tenemos que sacar cosas. Si no la sacamos, vamos, todavía, sí, con onda. Olvídate. Vamos. Yo ya acá lo tengo preparado. Vamos, Andrita, vamos, Andrea. Bueno, yo ya tengo el mío, así que, Damiancito, mándame la que te pedí. Y en un ratito te voy a pedir algo especial. Te voy a pedir algo especial. Dami, vos me tenés que decir a tus órdenes. Claro, tenés que decir todo que claro. Sí. Sí, vamos, sí, Dami. Sí. Amor como el cielo. Se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor, y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro, y ahora es el momento, por eso me vuelve. no puedo. Me falta fe y consuelo, con el tiempo he despertado de un largo sueño. Solo espero un corazón sincero, y ahora es el momento. Por eso me lamento. Que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Vamos que estamos de regreso. Y aquí estamos en la media hora final de No contaban con mi astucia. Estamos en el casi último bloque del programa. Antes de empezar a comenzar con nuestra pasada de revistas, me dicen que tenemos para leer un mensajito, Ana Laura. Sí, que Ele, que ganó la factura. Bien, bien por Ele. Sí, quería que le mandemos un saludo, un beso, una buena energía y onda del universo a Raúl y Sofía, que son compañeros de ellas en la mueblería. Vamos, Raúl y Sofía, ahora van a degustar de las ricas facturas. Es verdad. Así porque él es generosa y les va a convidar. Así que para todos los de la mueblería. Si llegan las 12, les va a convidar. Sí, sí. Si llegan las 12, no sé. Eso, ¿vos querés decir que por ahí en el camino? No sé, yo no almorcé, chicas. Y entrené y no almorcé. El universo tiene sus agujeros de ozono. Así que bueno, capaz que alguna quede en el camino. Pero bueno, Ele, vamos a hacer todo lo posible para que te llegue la docenita de facturas. Vamos a empezar con esto que dimos en llamar Pasando Revista. Antes de empezar con los casos serios, con los casos de los famosos. Me parece que hay un tema, recién hablaba con una compañera que no podemos dejar de tocar en la radio. Es de lo que está hablando, sí, creo que la mitad de la Argentina, o si no toda la Argentina entera, tal es cual. El caso del papá que cruzó a UPA, la nena que tiene un tumor. Yo no entiendo. A ver, señores. De Santiago a Tucumán, sí, que fue a hacerse un era, creo que la nena se descompuso, un tratamiento paliativo por el cáncer que tiene. Es una nena de 12 años, una adolescente ya. Y bueno, no. No lo dejaron, no, pasar. No lo dejaron pasar. No entiendo. La verdad que... Horas esperando al sol. No, una locura. Yo, una sinceramente, locura. No soy mucho de meterme en temas, ni de opinión, ni de nada. Uno tiene siempre una opinión formada de ciertas cosas, de ciertas circunstancias que pasan. Pero yo creo que en esto coincidimos todos. La verdad que no entiendo más nada. No entiendo a qué estamos jugando. No entiendo a qué bajada tenemos. O sea, abren los boliches, abren los bares, te dan permiso para 4 personas, abren la temporada de veraniegas, sí, y a un padre o los teatros y a un padre que está llevando a su hija a hacerse un tratamiento porque realmente lo necesita, hay 4 personas que con qué criterio te dicen que no pases a tu hija. No, con qué criterio, el que no tiene, ¿qué le dicen? Que no tiene, que un permiso, si nadie está pidiendo, no jodamos, ¿quién pide un permiso hoy día? Nadie. Yo fui a Capital el otro día, al Fleni, a mí no me paró nadie. Nadie me pidió un permiso, nadie me dijo que nunca iba. A nadie le pidieron permiso para, o sea, la aplicación Cuidar está para en el celular y nada más. O sea, nada. Es lo mismo, 10 personas arriba de un colectivo. Por favor, pan y circo. O sea, parado pueden ser 10 personas. Bueno, sentado lleno. O sea, hay cosas que no se entienden. Aparte, y no se van a entender nunca. Hay cosas que deberíamos saber. La pandemia nos pegó mal, ¿no? Obvio. Y la verdad que estamos reafirmándonos, estamos mirando a ver, haciendo una evaluación de aquellas cosas que tenemos que ir mejorando, que yo entiendo que para nadie es fácil, ni para nosotros, ni para el gobierno, para nadie es fácil. No. Pero hay cosas que tienen que tener sentido común. Sí. Sentido común, sentido común, señores, sentido común. Hay un padre sufriendo, hay una nena que se está haciendo llorando, un tratamiento. Bueno, se veía, no lo fue veía. A hacer una fiesta, no, fue a hacerse un tratamiento. Bueno, igualmente se hicieron tantas fiestas, o sea, como decís vos, pero esto no. Y bueno, son esas cosas, es como cuando dicen, ayer estaba mirando un programa yo que decía, o sea, de refilón, ¿no? Que decía, la vuelta a clases. A ver, el tema de la vuelta a clase es un tema de cómo vamos a implementar la vuelta a clase. De hecho, tuvimos, los que somos docentes, tuvimos una jornada para ver cómo. Bueno, me gustaría a mí que me digan desde el otro lado cómo piensan, no siempre cómo pensamos los docentes. Yo también estoy enojada con lo de la vuelta a clase. Y te voy a explicar por qué. Porque hablamos tanto, sí, de las igualdades de posibilidades, de generar espacios y estrategias, sí, para que todos nuestros pibes y pibas tengan las mismas oportunidades. Y vos te das cuenta que seguimos sin haber avanzado en este tema. ¿Por qué? Porque hay escuelas privadas que ya recibieron a los pibes esta semana, que me parece fenómeno, celebro eso, aplaudo que hayan podido hacerlo, pero estamos siempre parados en el mismo lugar, siempre parados en la misma vereda, unos pueden y otros no, y los que menos pueden son los que no tienen las igualdades posibles. No me hagan hablar porque no quiero, chicas. No, y después tengo un estoy caso... Estoy muy enojada. Tengo un caso que al revés... Porque en Capital sí que se puede volver y tratan de... Y después tenés el problema de los que no quieren abrir o de los que no quieren ir a trabajar y que tratan de que no vayan ni los chicos tampoco. Es claro. Decir, es al revés. Es sí. Al revés cuando le dan la posibilidad. No, un día a la semana, loco, y porque tenés que atender a 3-4 chicos porque muchos no quieren ir. No van. Es como que y te cierran en el colegio, sí, porque justo el día ese tienen que arreglar. Está todo transversado. Un día a la semana. Este es el momento donde descargue ya. No, está transversado, o sea, está todo bien que escuchen nuestra voz, o la voz del docente, del directivo, decir, bueno, ¿qué nadie pasa? Nadie te escucha, perdón. Pero en realidad hay un problema grave, creo que en todas las escuelas, por lo menos de Quilmes, de infraestructura muy grande, o sea... Y es así, y hay que hacerse cargo, o sea, yo puedo hacer todo un plan, pero yo tengo un patio dentro de mi escuela que no esté echado, tengo una galería que cae agua, o sea, que empieza, ¿qué pasa un día de lluvia? O sea, porque el plan jurisdiccional, a ver, está todo bien, entonces empieza diciéndote, el transporte escolar puede transitar. Pero abajo es pero, después abajo es pero terminamos no utilizando el transporte escolar si la escuela tuviese transporte escolar. Podés abrir las aulas, tenés cuántos metros de aula, o sea, las hay aulas que entran tres pibes y la maestra y nada más. ¿Cuánto vas a implementar por 90 minutos? Porque ahora no es un plan pedagógico, es de revinculación, que no habla de pedagogía. Habla de vinculación. No, es de revinculación. Entonces, sí. La pedagogía se sigue dando virtual. Entonces, totalmente. No entiendo. Me gustaría entender muchas cosas. Alguna vez, en algún momento, podremos entender tantas cosas. Es verdad. Ahora también es momento de decirle a nuestros oyentes que vamos a empezar con esto de pasando revistas, pero para cerrar este momento serio, sí. Les decimos que acaba de derribar un helicóptero y murió un banquero. Sí, murió un banquero. Justo murió el banquero, Anita. Sí, yo no tengo nada que por ver. Por eso, chicos. No. Murió el banquero. O sea, el humor negro, no tengo nada que ver. Ay, pobre banquero. Pero le mandamos no sé. Un beso sí. A la familia. Jorge Brito. Lamentamos muchísimo esto sucedido. Y bueno, ¿cuántos helicópteros se vienen cayendo, no? A ver sí. Si tiene mantenimiento, habrá que ver por ahí. Pero bueno, a ver. Cinco minutos, ¿quién tiene algo para tirar? Ver, solamente Anita. Cinco minutos, De pasando de la realidad. Filosa, porque me fui. Vamos, bueno, vamos, vieron vamos. Que yo tengo todo un tema con Benjamín Vicuña. Sí, ya sabemos. Ya sé saben que a mí me encanta. Sí, que lo venís tirando al universo. Tiro al universo, pero bueno, está con la China. Sí. Pero bueno, la China, o sea, yo estaba mirando acá el diario El País, ¿sí? O sea, me estuve informando, y decía que según Yanina Latorre... que ese es otro apartado, Yanina Latorre, la China Suárez anda desnuda en remera sin bombacha y lo tiene muerto al Benja. No. Al Benja. Pensé que... Y ella dijo que tienen un vínculo amoroso y hay mucha pasión en esa cama. Buah. El hilo rojo, chicas, esa película era real, la frase de Pampita. Sí. Llegué al motorhome, lo abrí, olía a sexo. Sí. Ella estaba con una palta amarilla, una manta amarilla de Nepal, comiendo una palta. Y había olor a sexo. Y sí. El hilo rojo. Y Pampita, y es el hilo rojo, para mí la China y Benja. Te digo que igual a Pampita no le fue muy mal, No, a mí no me gusta morir. No, bueno. Pero aparte Pampita, por eso. Ojo. Acá, mira, Pampita se alquiló una casa, un departamento, un penthouse. ¿Qué iba a decir eso? No sé qué es. Bueno, con 11 baños. Una mansión. Y acá, el operador 4 de copas me dice que lo puedo pagar con PayPal. O sea, porque la pongo online. Ahí sí podés pagar. ¿Sabés qué pasa? Ay, yo sí. Te digo, Anita. ¿Sabés qué pasa? Es conmigo. No sos Pampita. No soy Pampita. No sos pero Pampita. Pero soy muy latina. Pero no. Yo no sé si quiero 11 baños. Mucho para limpiar. Pero vos te pensás. Pero vos te pensás que limpia Pampita. No, cuando ya llegás a ese nivel tenés como dos o tres chicas que te están totalmente de la limpieza. Pero acordate que después tienen problemas con las personas que trabajan. Todas tienen problemas. Después cuentan, ¿viste? No sé, Benja, yo te quiero. Yo te digo una cosa, se lanzan así de la nada, ¿no? Porque llegan a su estrellato así, porque un día no son nada, y otro día la tiran pum para arriba, ¿quién te dice si la pegan? Bueno, hoy nosotros vamos a ser testigos de un lanzamiento total, de un lanzamiento superstar, internacional. De una persona que se la trae, van a hablar de él, yo no digo la Argentina, el mundo. Va a hablar. El universo. El universo va a hablar de vos. Olvídate. Ahora vamos a presentar. Él tiene, ¿saben cuánto? Solamente 21 añitos. Ay, es un muy bebé. Pequeño. 21 añitos. H. Y se ha convertido en el referente juvenil de la música urbana. Es, yo les puedo asegurar, lo mejorcito que he escuchado hasta ahora. ¿Saben de dónde es? Es de Cali, Colombia. Bien colombiano. Bien. Como decimos nosotras, bien latino. Sí, y ahora, desde Vox 102.9, presenta franquicia y movida mix H con Malditos Celos. Dime vuelve con tu drama. Si lo noté, lo hace por joder y maná. Ya me cansé de que siempre la tenga conmigo. Mucho aguanté, lo intenté y me aburrí de lo mismo. Qué malditos celos, tus celos te convierten en otra cosa y te llevan a ser peligroso. Contigo nadie se queda, mami, yo no te hago caso, ya no lloro las penas. Ya tengo otra baby que no sé la que se porta bien, pero se porta mal en la cama. En la calle se comporta como dama, y te duele porque me llegó la fama, gastando dinero en ella toda la semana. Qué mala mami tu situación, tienes la cama fría y tu habitación. Mientras tanto a mí del cielo me llega la bendición. Me llega la bendición. Qué maldito celo. Celos te convierten en otra cosa y te llevan a ser peligrosa. Estos malditos celos, que hijo de celos, terminamos y no me arrepiento. Tu conciencia te mata por dentro. Tu fumo y te arrebata, te pone bien sata y conmigo empieza a joder. Ya tú no me matas, yo tengo una gata que está rica y tiene poder. Es que tú me situación, tienes la cama fría y tu habitación. Mientras tanto a mí del cielo me llega la bendición. Me llega la bendición. Qué malditos celos, tus celos te convierten en otra cosa y te llevan a ser peligrosos. Esos malditos celos, hijo de celos, terminamos y no me arrepiento. Tu conciencia te mata por dentro. Dime por qué vuelves con tu drama. Si lo noté, lo haces por joder y más nada. Ya me cansé de que siempre la tengas conmigo. Mucho aguanté, lo intenté y me aburrí de lo mismo. Felipe R. Anonymous, el de Bregaza. A-C-H-E Ingeniero H. Ay, pero llegó desde Colombia, desde Cali, Colombia. Ay, me encantó H, te digo, Buenísimo. Anótense este nombre, porque H. va a sonar fuerte, se viene el verano. H, si quieres mandarnos otro temita. Un mensaje, nos podría mandar un mensaje. Hablar, ¿no? H, todavía. Dale, H. Acá las chicas van. Queremos escuchar tu voz. Es verdad, H, dale. Acá las chicas de Argentina, ya con esto de malditos celos. No, va terrible. Pegar, va a pegar para ahora voy a pedir que me grabe un cassette, H, el musicalizador. Un cassette. Sí, vamos con el cassette. Que me grabe el cassette. Pero que no le ponga la publicidad porque me baja el tema, olvídate. Sí, no. Bueno, acá, lanzamos un artista en nuestro Pasando Revista. ¡Ay, qué linda! ¿Quién te dice que llegue a ser un Vicuña? Un Ricky Martin. Me encanta. Un Ricky Martin. Un Chayanne. Sí, un Cristian Castro. Un Chayanne que mueve sus caderas. Bien latino. ¿Cuántos años tiene Chayanne ya? No sé. Acercándose a nosotros. 50. No parece. No parece. No. Se conserva muy bien. Sí, totalmente. Sí, ya para esto 51 debe tener. Se conserva, sí. Me acuerdo. Se conserva. No. Bueno, vamos, Andrita, con tu chimentito. ¿Trajiste algo? No, yo estaba preocupada porque escuché y leí las dos cosas. De que Cintia Fernández estaba muy nerviosa y preocupada, no se estaba sintiendo bien, porque está muy cansada de tanto trabajo. Oh, pobre. ¿Y qué le está pasando? de tanto tiempo, no tiene tiempo como para descansar bien. Y se queda dormida, a veces manejando. ¿En serio? Claro, entonces para evitar eso, porque evidente, peligroso y con tiene miedo, para en alguna estación de servicio y descansa unas horitas. Un poquito como para tomar fuerza y seguir. Y los demás también le decían a ella que el consejo que le daba, que le dio Moria Kazan, fue de que se cuide, porque que piense en las nenas, porque no es así, que frene un poco. Bueno, y ella misma estaba pensando en frenar. En frenar sí, un poco. ¿En porque, retirarse? ¿Decís? No, en tomar, me imagino, en tomar menos trabajo. Ah. Menos trabajo, porque, bueno, capaz que porque está sola con las nenas y necesita. Pero bueno, es mucho, ¿viste? Le está dando y... Bueno, en eso me preocupaba. Después había otro chumerío relacionado a ella que... Muy bien, no sé, pero bueno, ¿qué pasa? Se enteró que el ex... En la ducha. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la ducha? No sé si se enteró. Parece que la nena de ella contó. Que descubrió que la mejor amiga... Que encima... Sí. Las nenas son compañeras de colegio. La mamá compañerita. Es, claro. Eso. Los encontró con el ex. Sí, en la ducha. Contanos, dale, Ari, en la ducha. No, en la ducha. Yo sé eso nada más. Que los encontró en la ducha. ¿Los dos? Los encontró los dos. La nenita. Ahorrando agua. Porque ella decía. Ahorrando agua. Claro. Ustedes metieron a la nena en la cama. Metieron a mi hija en la cama. Capaz que es un. Algo es global. Obvio. Es una metáfora. Exacto. Pero los vio en la ducha. Bueno, lo mejor es como dice Andrea, ahorrando agua. Amiguita. Porque estaría ahora en verano el agua está. La compañerina de colegio y amiga de ella. Bueno, pero a ver, que Cintia Fernández, ¿qué le preocupa si está separada? Está bien, tendría que haber tenido más cuidado que la nenita no los quizás vea. Quizás eso. Es eso nada más. Porque ella después el tipo eso. Tiene derecho a ponerse hace en la ducha con quien quiera. Tal obvio, cual. Que le enjabone la espalda a quien quiera. Sí, pero claro, y ahorrar el agua y con ahorre, quien se claro, le ocurra. Con quien quiera ahorrar. Claro, ni hablar. Bueno, yo traigo algo así como más bizarro. A ver. Digamos, un poquito más. ¿Le más que los juanetes, por Dios? Pobrecito. Por suerte ya no están. No sé si alguna es consumidora del Cantando. Después se le voy a pedir a Damián que esté atento con la consola y me mande un recordatorio de esto que le voy a pedir. Parece ser, ¿vieron que está Mediavilla? Este hombre el sex que symbol. Es marido el sex de symbol, Patricia. El sex symbol. Sí. Bueno, aparentemente hubo una performance que hicieron de las primas. Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso. Bueno, ¿qué dijo Mediavilla? No, que era muy groncho, que él no consumía, le ponía baja nota porque él no consumía ese tipo de música. Pero no tiene nada que ver la música. Es como que desprestigió la música de las primas. Bueno, ya sabemos. ¿Te acuerdas que era los nene con los nene, la nena con la nena? ¿Hay algo de eso, Dami? Los nene con los nene. Oh, pero no. Andrea lo bailaba. Bueno, parece ser que a Mediavilla es así, ese tipo de bronchada, si no le gusta. Pero sos un jurado, se supone que tenés que ser. Hilar. Ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos. ¿Y nosotras qué hacemos? ¿Seguimos esos pasos o no? No voy a parar hasta ponerme la pollerita de las primas. Sí. A caminar a Plaza Pellegrini. Que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina. Para vos, Mediavilla, que mami no los mira. En tu cara, Mediavilla. En tu cara, Mediavilla. Nosotras nos tendremos que casar. Vamos, saca el grupo Las Filosas. Exactamente, a vos, Mediavilla. Como dice Anita, en tu cara. En tu cara, Mediavilla. Popular, Mediavilla. Igual te digo. Me saltaron a la yugular, me dijeron de todo. Que era un amargo. Que es lo único que... A ver, ¿qué consumís, Mediavilla? ¿Qué consumís, Mediavilla? No sé, ópera. No sé qué le pasa a este muchacho. Pensé que ibas a decir opio. Ya es como que demasiado. No, pará, Mediavilla, bajate del carro, porque la verdad que si no fuera porque estás en el cantando y estuviste en el bailando y en el ando, no sé cuántos ando, no te conoce ni Jesucristo, ¿va? Hay que decir la verdad, chicas. Yo lo conozco por ella. Bueno, yo la escuché ayer la escuché a Pato. A Pato. Mira que ella lo defiende. No, y por porque el otro día se puso celoso. Son celosos los dos. No, se puso celosa, perdón. Y él también. Ah, él también. Sí, son celosos. Sí, se aman, se aman. Así que ojo, viste, para ver si ella se ofende. No, son celosos. Ella ayer habló muy bien de él. Estaba con... Anoche estuve viendo a Estelita, viste, son esos programas tan así power que miro ya. Y Estelita le hizo una entrevista a Patricia y ella dijo, o sea, yo no soy celosa. No, no. Pero sí, es celosa. Pero no me busquen. Sí que es. Pero no me busquen porque te sientan a llorar. Obvio, es celosa, Patricia. Me encuentra. Así como Pampita defendía a tu galán. Como, te sacaba los pelos en cualquier discoteca, se agarraba de las mechas. Obvio. Pero ni hablar. Andreita, ¿vos tenés algo? Un momento, me pongo los cuatro chismos. Sonamos. No, porque leí de Agustina Cherry. ¿Qué pasó? Que le pasó algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, al menos a mí con mis chicos, que es un tema. Muna se llama la chica. Sí, la más grande. Se ve que es bastante... ¿Cómo se llama? Muna. Una. Bueno, contó, bueno, que su madre había grabado a la madre sin permiso, haciendo un momento sacada, que estaba bailando canciones de Chiquititas. Así como si hubiera venido alguien y nos hubiera grabado en este momento. Entonces, sí, sí. Bueno, entonces lo subió a las redes y le dijo a la madre, le pareció fuerte lo que estaba haciendo ella. Entonces dijo, ma, ¿puedo subir esto? ¿Qué es esto? Le dice, ¿qué cosa? Y se lo de recién, no, gorda, pará. Y se escucha, en el video sale hasta la voz de... ya es demasiado. Y no, ya quedó ella sacada bailando las canciones de Chiquititas. Chicas, a mí me encanta Andrea porque lo teatraliza. Claro, ustedes visualizaron a Agustina. La noticia la teatraliza. Oyentes, ustedes no la vieron y no la pueden ver. Pero el día que la conozca van a decir, ¿sos Agustina? No. Radio Teatro. Soy Andrea. Claro. Estamos ya llegamos, chicas. Ya nos fuimos. Nos estamos yendo. A ver, dos minutitos cada una, así después cerramos. ¿Empiezo yo? Empezá, dale, empezá. Bueno, no pidas el matambre que ya te lo pedí yo como en toda la radio. Bueno. Nada, le voy a pedir al universo que me traiga el matambre para la fiesta. Y que te deje de dar algo más. Depositar. Y que me dejen depositar. Por favor, dale. Cópense y déjenme visa. Por favor. Visa, lo que sea. Cualquier que me dejen hacer la transferencia. Quiero estudiar. Porque el que me conoce sabe que... Ya están llamando, André. Ya están llamando. Ya me dice Damián que ya, sí. Bueno, gerente general de Visa, ya. El gerente general de Visa. Rescatate card. El gerente del detergente. Cualquier cosa. Que me llame cualquiera, pero que me dejen hacer la transferencia. Se quiere capacitar. Me quiero capacitar. Está incapacitada. Sí, me gusta capacitar. Y bueno, nada, necesito formarme. Así que bueno, el que... ¿Me puede dar un apoyo? ¿Financiarlo? ¡Buscamos sponsor! A ver qué hay. Bueno, nada. Y el conocimiento hay que darlo. Muy bien. Yo, en ese sentido siempre perfecto, digo lo mismo. Hay que darlo. Sandrita. Bueno, chicos. Que tengan un excelente fin de semana largo, que lo disfruten, disfrútenlo en familia, tomen mucho sol, salgan a caminar por cualquier plaza, no solo la Pellegrini, a ver si la encuentra Anita, Laura, dando una vueltita. Y abrazando un árbol. Besos para Osvaldo. Tal cual. Y muchas gracias, Andrea, por nuestra... Ay, sí. Por nuestro regalito. Ya te vamos a ir a visitar, Andrea. Muchísimas gracias. Andreita. Sí. Pensé que seguías vos, porque pensé que era como venía la ronda. No. Yo soy Ariana, así que a mí me gusta regalar. Soy regalona. Como decía Sandra. Así que nos esperen en Deli, que ahora vamos a buscar las facturas y se las vamos a llevar a L. Y bueno, y si llegan, comerá. Y si no, y si no, Dios dirá. Y si no, nosotras haremos el esfuerzo. El esfuerzo, sí, no, obviamente. Sí, algo vamos a hacer. Y bueno, ¿y qué decirles a ustedes? Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos escuchado. Un viernes más. Disfruten de este fin de semana extra lunch. Si no pueden salir, por lo menos salgan al patio. Háganse, no sé, un pollito. Sí, pollo a la parrilla. Oh, alitas. Sí. Todo lo que fuera, alitas. Disfruten en familia. Respeten el distanciamiento social. Disfruten. Sí, sobre todo, disfruten en familia. Piensen que lo mejor es estar sano, estar bien, tener a todos los seres queridos junto a nosotros, los que están lejos, saber que están bien también. Y nosotros agradecidas de que nos hayan escuchado hoy nuevamente el viernes y esperarlas y esperarlos el próximo viernes de 16 a 18 por Radio Box 102.9 en esto que dimos por llamar No Contaban con mi astucia y con la nuestra, con ninguna nuestra. Astucia contaban. Así que, chicas, hasta el viernes. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.